Por permisión de mi padre, se va a realizar esta bendita cátedra. En el alto y bendito y bendecido y altísimo nombre de mi padre. En esta bella alba, en nuestro nuevo día, en esta nueva oportunidad que has dado mi padre a todos sus hijos, mis hermanitos, sus hijos muy queridos de mi padre, y que les ha permitido llegar a una nueva mesada, conmemorando en su tiempo terrestre aquellas portales que se abren y dan salida a aquellos hermanos que están en sus tinieblas, en su oscuridad, y a veces que tienen siglos de haber partido y aún así siguen errantes caminando sobre su tierra, que piensan que están vivos todavía y aún no se han dado cuenta que ya han partido, y algunos se han dado cuenta pero se les hace normal y se repite su día una y otra vez porque no quieren salir también de ese ciclo de equivocación, que partieron como ya con esta bendita tecnología por estar platicando en su chat, que porque partieron, que estaban manejando y se distrajeron porque estaban tomando bebidas embriagantes o porque se durmieron alcoholizados y ya no despertaron. Y ellos se despiertan y ven una realidad muy diferente, pero repiten hacer lo mismo porque no se dan cuenta que nunca oraron a mi padre. Nunca se acordaron de su familia. O nada más están pensando en la moneda. Y aún así, aún cuando han partido, lo siguen haciendo. Ellos son los que dicen, o que son, nos han llamado fantasmas, o almas en penas, y que se juntan por ley de atracción con otras, porque piensan que van a llegar a algún lugar juntos y nada más dan vueltas y vueltas y vueltas. Y por eso se acercan a vosotros, sus hermanitos que tienen luz, así sea un pequeño bebé, se acercan más y quieren que les ayuden. Pero desde luego, como ustedes no saben cómo ayudarlos, difícilmente los ayudarán. A mi pueblo facultativo, desde luego que ya saben cómo hacerlo. Pero ¿cuántos no saben? Y a veces dicen, no, necesito un exorcista nada más. Y aquellos exorcistas no pueden tampoco. Porque pasa un tiempo y regresan. Es que dice, yo me acuerdo que por aquí había luz. Por eso regreso. Y pido, a veces exigen. Porque como se fueron en equivocación, exigen, a veces exigen y hasta con groserías, con malas palabras. Porque están en equivocación, se fueron en equivocación. Y muchas veces ustedes igual nomás dicen, pues retírate, ya no te puedo ayudar. Y a veces hacen caso y se van. pero otros más son más tercos porque están en oscuridad total. Y entonces somos aquellos que nos mueven objetos, los sacan de su cama, a veces los abofetean para que les hagan caso. Y eso existe y existirá. Aunque dicen, es que yo no creo en eso. No he visto nada, pero he oído ruidos. Y ahí están sus cámaras, sus benditas tecnologías, obsoletas también, de seguridad, que graban las 24 horas del día y de la noche. Desde luego también hay trucos que han hecho en ellas, pero un buen porcentaje alto son hermanos que vienen a buscar luz o repiten su rutina diaria, aun cuando ya están muertos. Por eso no se espanten, sino al contrario. Entréguenlos a la luz. Díganle, Padre, te hago presente a estos hermanos para que las lleves a su camino, a donde sean correspondidos. Y si ustedes están conectados fácilmente, lo podrán hacer. Y ayudar a esos hermanos. Porque como repito, muchos no serán ni el último ni el primero, que inclusive facultades muy altísimas, muy fuertes, se perdieron y se hundieron en sus propios fango, en sus temores, y partieron en oscuridad total. Por eso hay que orar mucho, como yo lo he hecho también por vosotros, por cada uno de ustedes, y sobre todo por mi cuerpo facultativo. Que así como llegan muy fuertes y con mucho brío a estudiar, así mismo ellos mismos se pierden y se van. Y dicen, yo no quiero saber nada de espiritualidad. Pues tendrás que saberlo, tarde o temprano. Porque es tu misión ayudar si quieres limpiar tu alma. Porque si no, podría darse el caso que mi padre no lo quiera. Que también se pierdan ustedes así, en esas tinieblas, en ese limbo, y que algunos han dicho infierno, porque el infierno no existe, pero el infierno mismo, ustedes mismos se lo crean, tanto en vida como en muerte, porque se atormentan las culpas, todo aquello que dejaron de hacer. Y en vida no hicieron. Ya han muerto, lo quieren reparar. Y a veces no es posible. Por eso, en estas fechas, como se les dijo desde la vez pasada, desde el 5 de octubre han llegado vuestros hermanos. Y poco a poco siguen llegando. Pero ya, como por el 7 de noviembre, regresarán de donde vinieron. Y algunos, como saben, en estas fechas, viene tanto familia de ustedes como no familiares de ustedes, que vienen a tomar un poco de esencias de lo que alguna vez consumieron en vida, que les gustaba sus bebidas, sus aguas, sus comidas, sus platillos. Desde luego, síganlo haciendo, es correcto. Nuestros hermanos mexicas, influenciados por nuestros hermanos mayores mayas, sabían mucho más de lo que sabe su bendita tecnología. Sus científicos, que a veces dan razón de lo que no conocen y a veces lo niegan, aún tomándolo en la mano. Como aquellos hermanos que siguen diciendo que mi padre no existe, que es invento. Entonces, como dicen sus canciones, ¿a dónde van las almas? Tienen su lugar. Cada uno hace su camino. Pero ustedes pueden ayudar a que ese bendito camino no se pierda, no se salgan de la luz. Y como les he dicho, fácilmente se pueden perder. ¿Y por qué? Porque se quedan con un capricho infantil, por perdón de nuestros hermanitos pequeños. O porque dice, es que ahí no son buenos, me voy aquí, me voy allá. Y a veces no le tienen miedo a donde hacen trabajos oscuros, que hasta sacrifican animales. Y donde no hay nada de eso, le tienen más miedo. ¿Cómo es posible? Vean los errores de sus hermanos. Y recuerden, por eso pasan muchas cosas, por el libre albedrío que hay, que es intocable. Pero también hay cierto límite en él. Porque podrán decir, yo puedo, tengo mucha finanza, voy a destruir este edificio, voy a destruir esta montaña, o secar este lago, porque quiero poner un aeropuerto. Pero si saben que la maldita, bendita natura tiene su cauce y llega, así hayan construido un edificio con un tris de esas energías que, así como lo han destruido esos lugares, así mismo se caen esos edificios. Por eso les digo, hermanos, no se equivoquen. Den cada lugar, tanto a la labranza física como a la espiritual, como a las escuelas, estudios escolares, como todo lo que tener que hacer. Pero no confundan una cosa con otra. Tienen toda una vida de enseñanza para aprender, pero hacerlo a tiempo, no cuando sea tarde, como muchos de sus hermanos que ya han partido. Hasta entonces dijeron, ah, es que así era la cosa, es que yo no sabía. No dicen, ya no estás un poco ya tarde para saberlo. Es que, pues yo le di más importancia a los amigos, al alcohol, a los vicios, a trabajar sin descansar. Y esos, si se van así, pues se perderán. Así como ellos, aquellos hermanos, que nada más se componen de sus enfermedades mortales, y en lugar de espiritualizarse, como ya les llegó los mensajes, algunos que me han oído, ya mi padre. Dice, pero ya me siento bien, de nuevo al negocio, a rascarme las manos para ver cuánto voy a ganar. Desde luego, son los primeros que se perderán, para mi tristeza. Así como mis hermanos que están en la luz, mis hermanos que están en la luz y que por caprichos se les cerraron los sitiales. Porque no trabajan limpiamente. Porque trabajan con una doble moral. Y aquí en esto no va a existir la doble moral. O eres de luz, como les he dicho, repitiéndoles, o eres de oscuridad. O eres blanco, o eres negro. Pero que se decidan. Ya dicen, yo manejo lo blanco y manejo lo negro. ¿A qué amo estás sirviendo? ¿Al blanco o al negro? Lógicamente al negro, porque está haciendo todo en equivocación. Reflexionen en eso. No se dejen engañar. No se confundan. Y ayudad a quien pueda. Recuerden siempre ver a sus hermanos, tanto familia como no. Porque muchas veces dicen, híjole, ya se murió fulanito y no lo fui a ver. Híjole, tengo a mi una hermana, pero me cae mal, no la veo. Entonces, ¿qué pasa? Mueren, parten de este mundo, de esta tercera dimensión. Y algunos se pierden. Y luego ellos dicen, los familiares dicen, ay, ya se murió. Le voy a hacer un monumento en su tumba, donde están sus restos descansando. Que ahí sí, digamos, ahí sí descansan. Entonces, bendito cuerpo. Pero nada más. Porque el alma es energía, es movimiento, es luz, y la luz no descansa. Entonces, dicen, pues ahora ya le quedé de ver muchas cosas, nunca le platiqué nada, nunca hablé con ella, nunca la fui a ver. Pero ya que se murió, le llevo mariachi a su tumba. Le compro flores, las más caras. Como le dije, le hago un monumento gigantesco a sus restos mortales. Y el hermano dice, el que ya partió, dice, ¿yo para qué yo quiero todo eso? Si en vida no me dice ni de tu voz, ni tu mano, ¿ya para qué quiero todo eso? Reflexiónenlo. Piénsenlo. Y vean cómo esta bendita lluvia de mi padre limpia todas esas energías que se riegan por todos lados. Que con hermanos que nomás agarran un pretexto, como Semana Santa, Navidad, Año Nuevo, para, por perdón de la palabra, embrutecerse. Entonces, ¿dónde está que festejen a mi madre también, a vuestra madre, la Virgen María? ¿Dónde está ese festejo nulificado por hermanos que toman insanías, bebidas alcohólicas? O vicios enervantes. Comprendan todo eso y vean todo lo que tienen que hacer. Si ustedes quieren festejar a los que interceden por ustedes como santos que les han llamado en equivocación, háganlo, pero con jerarquía. No se les olvide, primero mi padre, después si quieren a mí, a mi madre, vuestra madre muy querida, la Virgen María de Jericó. Y de ahí ya pueden meter a algunos que han llamado santos. Pero no se equivoquen. Porque ellos, si mi padre no se los permite, ni yo, no pueden ayudarlos. Recuerden eso. Así como mi primo, que hasta ahorita dice ya está libre. Porque nada más dice, nada más se acuerdan de mí, 28, y se olvidan de mi padre, o de Cristo. Dice, yo no quiero que me hagan fiestas. Hágansela a mi padre, dice, si quieren háganle fiestas a mi padre, pero no a mí. Yo simplemente colaboré con esa bendita ayuda. Pero nada más. Y como les decía la vez pasada, ya dicen, patrono, de las causas difíciles. Pero entonces dicen, es que yo sí le pongo una veladora y le imploro cosas y hasta ahorita no me ha dado nada. Porque no todos tienen el permiso, porque no lo piden de corazón. Y lo hacen sobre todo por economía. Ayúdame para que pueda conseguir un carro. Ayúdame para conseguir un novio también a veces también. O para salir de este problema que yo mismo me metí. Entonces, ¿dónde estás? ¿Dónde se les puede dar esa ayuda? Recuerden que la ayuda primordial ustedes se la tienen que dar. Y ya de ahí mi padre se los dará. Siempre y cuando se la ganen, como dicen. ¿Cómo? Con acciones. Así que no se les olvide, mi bendito pueblo mexicano, mi perla, con esta bendita lluvia se sigue llevando todas esas energías negativas que sus hermanos riegan, porque en lugar de dar amor, dan penurias, dan enojos. O dan tristezas. Todo eso se tiene que limpiar. Pero a veces es demasiada energía. Y se tienen que reflejar tanto en temblores como en tormentas eléctricas y demás. Así que no se espanten, sino todo lo contrario. Estar preparados siempre, todos los días de su vida. Y estar preparados, quien sea, porque como saben, todos saben su fecha de nacimiento, pero nadie sabe la de su partida. Adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre, os encuentro con ustedes, hijos muy queridos, vuestra madre, la Virgen María de Jericó. Bienvenidos a este bendito mes, a esta bendita alba, que mi padre permite con dar una vuelta a todos los que ustedes llaman muertos, que convivan con ustedes por unos días. Vienen a recorrer y recordar sus tiempos para seguir trabajando en la luz con mi padre. Esta bendita mesada que mis padres os permite, que muchos ya no pudieron llegar. Denle gracias cada día de su vida. Cada minuto, cuando salgan, entren a su casa. Cuidad de esos pequeños, cuidad su alimentación, Venlo, observad lo que ven en su bendita tecnología. Haced caso, hijos míos, os no me cansaré yo de repetiros. Acuérdense que estoy en vuestro corazón. No me necesitan buscar en aquellas figurillas frías que según representan mí, pero yo estoy en su corazón. No me busquen en otro lado. No hagan promesas que no las pueden cumplir. Lo que quiere mi padre, mi hijo y yo son nada más actos buenos que ayuden a su prójimo de corazón y todo lo hagan con el corazón. No olvidéis de eso, hijos míos. Os entrego mis flores. Ponga sus manos. Guárdalos en su corazón. Regarla en donde quiera que vayan, en su escuela, en su casa, con su familia, con los amigos. Si no pueden, con vuestras manecillas, hacerlo mentalmente. Hasta otro instante, mis pequeños benditos, acuérdense de la jerarquía que les dice mi hijo. Nunca se olviden de ello. Hasta otro instante, mis pequeños benditos. Gracias, Marta. Gracias, maestra. Va a ser una pequeña limpieza, porque ya de por sí esta bendita agua de nuestros hermanos está llegando ya. Sigue estudiando, sigue trabajando, hazle caso a tu mamá, a tus padres, a tus tíos. Deja esa bendita tecnología. Hay tiempo para todo. Pero no te confundas, ¿sí? Sé más dulce y más amable. Así mismo, mi pequeñota. Tu padre está muy orgulloso del que fue tu padre biológico. Desde luego nuestro padre también está orgulloso. Pero sigue trabajando, no te confundas, no te enganches, no desvíes el camino. Porque repito, tu misión es fuerte. Y si la desvías, ni te lleva a llegar lo que se te prometió y no la cumplirás. Bueno. Bienvenida, hermanita. Seguir trabajando, seguir estudiando, hacerle caso a tus padres. Asimismo, sé más dulce. No te enojes tan fácil. Y asimismo, cuando tú quieras podrás ayudar, como tu familia, que ya han dado el primer paso, por lo menos, a la espiritualidad. Seguir trabajando y estudiando. Ahí está bien. Así, así está bien. Así, así mismo, mis hermanitas, cuando ustedes se decidan, esta bendita escuela está abierta para vosotros, así como todas mis escuelas de toda esta perla mexicana están disponibles. Pero desde luego ustedes mismos, esta bendita luz los ha traído. Por algo están aquí, ya que tienen misiones, cada uno de vosotros. No se enojen, pidan mucho por su familia, por sus amigos, conocidos, inclusive por esta familia, pídelo mucho, para que no nos desvíen, no se desvíen y no se desvíen. para que puedan seguir adelante con todas estas benditas misiones que os daré. Asimismo, con tus pequeñuelas, tú puedes salir adelante. Pero si tienes quien te responda de compañero, adelante. Y si no, tú sacarás adelante. Trabajando, estudiando e inclusive en espiritualidad. Lo mismo, mi pequeñita. No te afliges tanto, ya que igual tienes misión fuerte. Y asimismo, como vos preocupas por tu familia y por esos benditos animalitos, asimismo tienes que preocuparte por los demás, por aquellos que te quisieron hacer algún mal, porque todos tendrán su castigo. Y asimismo, como tienen su castigo, también se premiarán a que trabaje bien. Sigue estudiando, sigue trabajando y saldrás adelante. Asimismo para ti. Sé más dulce, un poco más blando de corazón. Tanto con tu familia como con tu trabajo, para que todo te vaya bien y te dure más ese bendito trabajo. Mi parvulilla, mi hija muy querida, sigue estudiando, sigue trabajando. No te preocupes, déjalo todo a mi padre, pero no bajes tu nivel para que no seáis atacados por aquellos hermanos en equivocación y que siguen de necios. Que aunque le dice yo le cierro, les hayamos cerrado ese bendito sitial, dice ah, yo me voy a donde yo quiera, que hay más sitiales. No saben ni lo que está haciendo. Perdónalos. Y no es la única. Pero perdónalos y ora por ellos. Así mismo como esta bendita envoltura. Que también luego es medio cabeza dura. Así mismo para ti. Saldrás avante mientras no bajes tu nivel, mientras no atraigas ese miedo que a veces tú le das la fuerza. Y perdóname y sigo orando por estas hermanas, que son más de uno, y quisieran verte arrodillado, que tú estuvieras arrodillada entre ellas. Y así no es la función. Asimismo, este parvulillo todavía tiene que trabajar más, dominar todavía más la pereza y ser más dulce con su familia, ya que la labranza llegará, pero hay que pensarlo mejor. Seguir estudiando. ¿Alguno de los hermanos quieren dar palabra? Adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre, los saluda el protector de esta envoltura y les dice, hermanos benditos, que se encuentran aquí postrados escuchando las palabras altas y elevadas del Maestro. Les digo que en verdad Os acordéis de cada bendita palabra que han escuchado esta tarde. Llevad en sus corazones limpios y puros y blancos esta luz que os ha entregado. Y sean aprovechando en su día a día. No olviden que estas grandezas tienen ustedes el privilegio de escucharlas de viva voz. Oren por aquellos que no les llega esas benditas palabras porque se cierran a ellas, porque no quieren acudir al lugar indicado, porque se pierden, porque se equivocan, porque no quieren escuchar. Pidan por todos ellos, ayúdenles si es posible. Tráiganlos a los que puedan traer. Que sean bendecidos por este bendito nombre y estas benditas palabras. Que lleguen en su bendita alma y sirvan y sean no solo sean palabras, sino sean acción en cada uno de vosotros. Servidor de ustedes y de mi padre y de ustedes. Lobo blanco, es que no, gracias, no me ayuda. Gracias, hermano. ¿No? En el nombre de mi padre, os saluda Asutne. Hoy, en este bendito día de una nueva mesada, que han venido a encontrarse con esta bonita familia y a estar en una más de las cátedras de mi bendito padre. En esta cátedra, como en este pequeño día lluvioso que está purificando a toda la tierra, dejen ser purificados por las mismas gotas de lluvia. Perdonen y pidan perdón por todo lo que han hecho o lo que les han hecho. Aquí el perdón es de corazón, no de palabra. No importa que ustedes piensen que lo perdonaron. Si su corazón siente lo contrario, luchen con su fe y su luz para poder perdonar a todos aquellos hermanos que les han hecho un mal. Para poder pedir perdón de corazón y para poder seguir siendo la luz y de ella nunca salir. Gracias, hermano. ¿Hermano? Hermano. Hermano. En nombre de mi padre, Sor Juana de Benavente, hermanos, escuchad a mi padre, escuchadlo en su corazón, hermanos, ved y atended a los pequeñitos con su alimentación, con la atención que deben de tener unos niños. No regañad tanto, sino mejor atenderlos, darles su buena alimentación, con hierbitas del campo, con semillas, hermanos. No contaminen su alma ni su mente, sino con lo que tengan pueden dar de comer, hermanos. Es tan hermoso, mi padre, que en estos campos hay verduras, hay muchas cosas que comer, hermanos. Aprendaos a dar bien alimentación a los niños que les hace falta, porque hay mucha criatura descuidada y mucha anemia en sus cuerpecitos, mis muy amados hermanos. Eso es todo. Gracias, hermano. Pues para terminar, les recuerdo que ustedes mismos podrán oírme si limpian esos benditos corazones, esas benditas mentes. Fácilmente me podrán oír, ya que mis cátedras nada más son en estos lugares. Yo me paro, como dicen ustedes, podría decirse, en alguno de los polos de esta bendita tierra y doy mis mensajes para todo el mundo, para que esas benditas antenas, que sois muchos de vosotros, me lleguen esos benditos mensajes, que algunos dicen, es que creo que se me figuró, no son figuraciones. les llega y ustedes podrán compartir esos mensajes para aquellos que no quieren ni oírlo ni sentirlo. Porque yo doy para todos, pero como dicen, todos no quieren recibir. Me voy como siempre, no sin antes les voy a compartir unas benditas esferas, pongan sus manos. Guarden su corazón. Y no se les olvide, no se equivoquen, lloren mucho por sus familia, amigos, conocidos, y inclusive los que han llamado enemigos, porque aquellos son los primeros que se perderán. Y mi padre ni yo queremos que se pierda nadie, absolutamente nadie, ese sea un violador, un asesino o el criminal más malo de su tierra, que dicen. Porque como dicen, así como ya las cárceles están saturadas, también el inframundo está saturado. Porque no quieren hacer sus cambios de cada uno de ellos. Pero por el libre albedrío pasarán y seguirán pasando muchas cosas. No se les olvide, mis parvulillos, seguir trabajando en la luz sin equivocarse. Hasta otra ocasión, hasta otra vez, hasta otra instancia. Luz y progreso para todos vosotros.